Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos de nuevo en esta 63 edición en tu programa de Aura y Huescos, que se emite en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Bueno, de nuevo daros las gracias. Qué acogida ha tenido el evento de Live for Hour. Ya sabes, esos cuatro amigos, entre los cuales me incluyo, Mónica, Juanro y Rocky, que hemos montado Live for Hour. Y el primer concierto en España, día 22 de septiembre, presentamos a Alien junto con Hard Dream presentando su nuevo disco. También la chica Chasing Violet, acompañado por Frederick Slama y la banda de Lion Billy Hardline, Alessandro Del Vecchio, Ana Portalupi, etc. Mario Percudani vendrán a Madrid ese 22 de septiembre. Ya las entradas a la venta. Ayer mismo se ponían por Ticketmaster. Las puedes coger en Fnac, Carrefour, Viajes Halcón, Tipo. Incluso por la web, muchísimos sitios. La entrada más chula, ¿eh? No, aunque no sea de taco, entrada con nuestro diseño. Para que puedas disfrutar de esa maravilla de concierto que se avecina el día 22 de septiembre en Madrid, en la Sala Caracol. Y como siempre digo, gracias por las muestras de apoyo a este programa y a sus 63 ediciones más algunos especiales que hemos hecho. Pronto haremos alguno. Y bueno, la verdad es que corriendo todos los días. Llegamos prácticamente ayer de Galicia y hoy estamos aquí haciendo el programa y, por supuesto, ayudando a nuestra promotora Life for Hour a que todo salga bien. Y bueno, te digo que ya hay bastante gente comprando, por lo que hemos visto. Sin duda, un acontecimiento que todos queremos que salga bien, cómo no. Y bueno, para eso lo hacemos, nada más y nada menos. Para traer esos grupos que no vienen habitualmente a España y que podamos disfrutar de ellos con toda la ayuda que vosotros nos prestéis y que te aseguro que no nos mueve el dinero para nada. Como todo lo que hacemos, ¿eh? La radio gratis, todo gratis. Sin más, comenzamos con la banda Novela. We'll be right back. Hemos comenzado con Novela, ese A Liquider, ese álbum. Y este Don't You Run es el tema que hemos escogido para abrir hoy Vigilante, esta edición 63. Ya sabes, de este último reducto de la OR, que es Vigilante. Aquí en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Y vamos a continuar con Hugo's Dream, Far Away From Here es el álbum, y este Not An Angel. ¡Vigilante! Do you believe in angels? Baby, angels don't lie. Pues con ellos hemos seguido también, con Hugo's Dream, esta banda brasileña que sacaba el álbum, no recuerdo ahora el año, en el 2000 y algo, pero bueno, vamos a ver si te lo podemos decir. Todavía, si lo vemos, sí, 2009 es el álbum, salía ese álbum de Hugo's Dream, los brasileños Hugo's Dream, que la verdad es que está bastante bien. Vamos a continuar con otra banda más conocida, la banda de Nilsson, Hardline. Double Eclipse es el álbum y el tema Everything. Well, we've come this far. It should last forever. Something here so strong is holding us together. Escuchamos la banda de Nilsson, Johnny Gaelli, Dan Castronovo, Joey Gaelli, el otro hermano y Todd Jensen, Hardline, los antiguos Hardline, hemos ido al doble eclipse. Aquí en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Bueno, decirte, nos estáis preguntando en el muro del programa de Radio Vigilante, sí, las entradas a la venta ya en Ticketmaster las puedes adquirir en NAC, Viajes Halcón, Tipo, Carrefour también. Y bueno, que no es la típica entrada, que no es el papelote para imprimir en casa. Día 22 en Madrid. Y por supuesto, no van a faltar a esa cita presentando su nuevo álbum, los catalanes Hard Dreams. Todo es song, I need your show. Ahí teníamos a Hard Dreams, que como no, estarán presentando su nuevo álbum, ese de 22 de septiembre que te anunciábamos. Empezaremos con Chasing Violets junto a Frederick Slam en el escenario, nada más y nada menos, y también los músicos de Lion Billy Hardline. Después continuaremos con Hard Dreams, que estarán presentando lo que es su nuevo disco, que yo creo que también estará a la venta ya para aquel entonces y lo podrás incluso adquirir. Y después, por supuesto, cierre de la gran fiesta, vamos a ver esa gran fiesta de ahora, el día 22, con los Alien. Vamos a ir con una de esas rarezas que siempre tenemos por ahí. Vamos con Petra Cieger, el álbum se llama Luz. Y bueno, pues la amiga pues canta en alemán, No os asustéis, pero bueno, vamos a escucharlo. Nos apetecía compartir este Morgen, se llama el tema, de Petra Cieger. Mein Hirn, versprech mir morgen. Hab ich den Durchblick, tut mir nichts mehr weh, hab keine Sorgen. Dann wird alles viel leichter sein. Bin mir so sicher, du wirst zuckersüß und nicht mehr gehen. Mir gelingt eines Tages, dich umzumorden. Mittel gibt, die wirken hier Wunder. Du kannst

Fantásticos Bad Company en aquel Hit Controble. Y continuamos en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es. Nos vamos a ir a Noruega al año 1986. Él se llama Tobsen, el álbum Call Me a Stranger. Y tenía unos temazos como este, por ejemplo, Man on the Run. We'll be right back. Escuchamos a Townsend, ese álbum llamado Call Me a Stranger. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con el cantante de Spandau Ballet. La verdad es que es un tipo, a mí me encanta este señor, incluso en Spandau Ballet, la verdad es que tiene una voz increíble. Tony Halley, estoy hablando, sacó un álbum que, bueno, pues es un álbum más ahora, que incluso hace poco se ha reeditado con 7 temas extras, se llama The State of Play. Es un disco que te recomendamos, gente súper importante ayudando a Tony Halley, como... gente como John Kelber, gente como Toby Chapman, gente menos conocida tal vez, pero nos encontramos a Tommy Funderburk, Joe Pizzullo, Mark Spiro, Steve Lukather, bueno, de lujo la gente que acompaña a Tony Halley en este álbum, y vamos con un tema que siempre nos encantó de él, este This Time. All I live this time. Well, what more can I say? What more should I do? Obsession's running high, 'cause it's a taking so much time. Well, I feel like I'm dying. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. Os mando un saludo a todos los oyentes de Vigilante. Chao. ¡Vigilante! Bueno, pues hasta ahí teníamos a David Saylor, que tenía que entrar su disco, pero no entra. Muy bien. Oye, nada, tenemos que cambiar. Ahora sí. Vamos a ponerlo desde el principio porque, bueno, se enganchaba, cómo no, el CD. Bueno, vamos a cambiar, vamos a escuchar un poquito de música mientras ponemos el CD del amigo David Saylor. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. Os mando un saludo a todos los oyentes de Vigilante. Chao. ¡Vigilante! City of Angels. Bueno, pues nada, que no tenía ganas de entrar David Antonio Saylor. Hizo el saludo, hizo bueno, ese sample de Vigilante. Y después, pues nada, no quiso entrar el CD ni a la de 3. Pero bueno, al final, City of Angel, discazo para mí, uno de los discos de este año. Como lo decía, del primer día que lo estrenamos ya hace tiempo, hace ya más de un mes o mes y medio, yo creo que estrenamos este álbum. Impresionante, David Antonio Saylor, una voz prodigiosa, cantante Pusuka. Y bueno, la verdad es que un tipo entrañable, sin duda. Nos grabó ese sample para Vigilante, sin pedírselo además. Y bueno, una persona realmente increíble. Disco para mí del año. Pero bueno, claro, a mí me gusta más el Ahor. Seguro que la gente un poquito más melódica, más gar, me dirá otros discos. Pero para mí este disco, el de Michael Donson también, por ejemplo. Discazos de este año 2012, que sin duda te recomienda Vigilante. Y vamos a ir con una banda, otra banda inglesa, igual que David Antonio Saylor, que es de Birmingham. Te estoy hablando de Shadow Wars, no, la banda, una banda que todavía no ha grabado, pero esperamos que lo hagan pronto. Hace, no sé, 10 o 12 ediciones tal vez te estrenamos este Age of Danger. Vamos a recordarlos de nuevo a estos Shadow Wars, banda que próximamente tendrás noticia de ellos, ingleses, que grabarán en este 2012 o comienzo del 2013. We'll be right back. Saduk Works, la banda, este Age of Danger, tema que, bueno, pues es lo único que tenemos de momento de esta banda inglesa. Como siempre, sabes, te vamos poniendo y luego al final con el tiempo sí graban los discos y, bueno, pues después te pondremos cuando haya oportunidad, por supuesto, discos de esta gente que yo creo que grabarán, porque tienen calidad. Vamos a continuar, vamos a relajarnos un poquito. Hemos llegado a la primera hora del programa y yo creo que toca relajarse un poquito con Dunhill, Danger of Love, un álbum que contó con colaboraciones increíbles, como no, por aquella época, en el año 91, pues yo que sé, prácticamente todos están en este disco de Dunhill. Y vamos a poner el tema que abría el álbum ese, I Miss You Still, una voz que me encanta, Dunhill. Do you remember when the world seemed oh so young, we were so self-assured, no one could ever come between us? Remember stepping out behind the high school cotton class, making love beneath the stars, you were my Venus. Where does all the time go? Look at us now, caught up in our different worlds, though we've gone our separate ways and found. I miss you still. It's the middle of the night and I'm calling you, 'cause I can't hold back what I feel inside. Out for my hand, your fingers trembling. How your daddy hated me, how we drove him to distraction. That was part of the attraction way back when, girl. Sin duda, una de las voces, una de mis voces preferidas, la de Dan Hill, increíble. Además, últimamente, bueno, el último álbum que sacó, aquel Intimate, un álbum muy tranquilo. Pero la verdad es que escuchar su voz, un señor que ya tiene bastantes años, pero que sigue manteniendo la voz impresionante, Dan Hill. Y bueno, este disco, si te gusta el West Coast, no te lo pierdas por nada del mundo. Days on Love, Dan Hill. Recordarte que el día 16 de junio, en la sala Ritmo y Compás, está la banda tributo a Bon Jovi, Crash, con Pau Gálvez de Guru al frente. Además lo hacen súper bien. 16 de junio, sala Ritmo y Compás, acerca en la fecha. Esa banda tributo a Bon Jovi, que creo no te puedes perder. Intentaremos ir, no sé si podremos, pero lo que sí te digo, ese 16 de junio en Ritmo y Compás, sería interesante ver la banda de Pau haciendo el tributo a Bon Jovi. Además, a un precio simbólico que no me acuerdo, pero ahora te lo diré después. Y que merece la pena. Vamos a continuar en el año 1988, la banda The Who y el tema Runaway. Run away now from all the things you know. Bueno, pues hasta ahí teníamos ese tema de The Who, una banda que sacaba solo este disco, se los tienen este disco que sacaban en 1988. Vamos a continuar, vamos a ir con un álbum que teníamos un poquito olvidado, un álbum fantástico también en cuanto al West Coast. Te estoy hablando del álbum que sacó la compañía madrileña Contante y Sonante, con gente como David Foster, Warren Whip, Bill Champlin, Alan McCool, Big Cantor, Fran Adal, bueno, Ole Borus, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es interminable lo de este disco. Y bueno, pues hay un tema que además nos gusta mucho y mira, nos lo han pedido y nos viene al pelo porque bueno, nos gusta muchísimo siempre poner este fantástico Sid Apitud versión de The Tubes a cargo de Bjarne Lango como cantante. Con tan disonante el álbum, un álbum recomendadísimo. She will not believe your eyes. She's right here behind the glass. You're gonna like her, 'cause she's got class. You can look inside another world. You get to talk to a pretty girl. She's everything you dreamed about. But don't fall. fantástica versión de The Tubes en este álbum de Contante y Sonante. Te decía antes que tocaba la banda Cruz de Bon Jovi el 16 de junio, repito, el precio de 10 euros con consumición. Y además creo que es sábado, si no me equivoco. Ya te lo recordaremos también la semana que viene. Esa banda a tributo con Pau al frente, ex gurú. Y que tengo noticias de que suenan increíble. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a ir al año 1982. Y bueno, dentro de nada vamos a empezar con los clásicos, porque parece que ahora se ha convertido en una norma todo el mundo ahí en el muro diciendo empecemos con los clásicos. Bueno, dentro de un poquito empezamos, vamos a poner ya uno, pero bueno, tal vez no tan conocido o menos conocido porque está más dentro del mundo del West Coast. A mí me encanta John O'Banion, Danger, el álbum 1982, Our Love es el tema que hemos elegido, John O'Banion. The scene of the crime. Ahí teníamos al holandés René Froger, fantástico ese Mother of the Heart, ese álbum, y bueno, pues temas, tiene incluso alguna versión pues también de Jimmy Barnes, pero bueno, nos apetecía mucho recordar este What About You, fantástico René Froger. Cuidado con este hombre, que tiene muchísimo, siempre lo digo, tiene un montón de discos, a ver si te vas a encontrar alguno, te vas a comprar pensando que es como esto, y no tiene nada que ver, es el típico tío melódico que, bueno, pues en casi todos los países hay, pero bueno, se marcó algunos discos que interesantes, como por ejemplo este Mother of the Heart. Vamos a continuar con Tom Kimmel, aquel 5-1, aquel álbum también en el recuerdo, y vamos con aquel Héroes. Heroes, larger than life, up on the screen, every night, on the late show. What a great show. Heroes under the gun, fighting for justice for everyone, and we follow wherever they go. Heroes standing up tall, taking their chances, risking it all, so you know they'll always be heroes. Heroes, so good to know, so hard to find, sad when they go, like shadows on the high road. Never on track, never give up, never look back, never lay low, never go. Heroes, right from the start, faithful in love, straight from the heart, so you know they'll always. My heart, I'm saying right on, safe from all danger. Where have you been for so long? I've been waiting for another star to rise in my night again and give us a reason. We all must carry on. Where have the heroes gone? Last Hasta ahí Tom Kamel, Fight to One, el álbum 1987, salía este álbum. Vamos a continuar. Bueno, Heroes es el tema. Bueno, ya sé, mi inglés me cuesta mucho a veces, pero bueno, siempre lo digo, no me escondo, que vamos a hacerle. Vamos a continuar, nos decían que empezáramos con los clásicos y cómo no, pues lo vamos a hacer otra vez más. No os acostumbréis, no, yo creo que va a ser el último día que lo hacemos, ya buscaremos otra historia nueva. Siempre de vez en cuando vamos buscando nuevas historias y bueno, pues últimamente nos ha dado por esta última media hora o más o menos de poner grandes clásicos, sobre todo recordar temazos como por ejemplo este. Trending in the Middle of Nowhere, toma ya. Miss Malloy, casi todos los años nos visita. El año pasado estuvo con Rofes, pues bueno, lo mismo viene otra vez. La verdad es que no nos importa. Fantástico, Miss Malloy, para comenzar este ratito. Vamos a ponerte grandes clásicos, por lo menos para nosotros, Y vamos a continuar con unos canadienses, Highwire, al fantástico álbum That Jazz Stand There, 1987, Hard Reaction. Never finding a reason in my life. Fantástico, Michael O'Brien, este álbum salido en 1990 y ese I Believe, un tema más que conocido. También recordarte, estamos en época de conciertos. Nuestros amigos Three Reason, amigos y oyentes, mañana están en Móstoles, en el Parque Liana, en el Gastrofest. Ahí estamos, comiendo y escuchando buena música de Three Reason, mañana en Móstoles, Parque Liana, Three Reason en el Gastrofest. Vamos a continuar con clásicos hasta que nos despidamos ya. Chris Irving, vamos con ese fantástico álbum y este Kicking Up Dust, un tema increíble de Chris Irving. The chain. Bueno, Bill Champlin, ahora también en gira en eso llamado Legends por Europa, junto a Bobby Kimball. Y bueno, gente realmente importante, incluso el bajista de Alien está por ahí, Ken Sandin, en esa gira de Legend. Por eso, bueno, pues también una fecha concreta tuvimos que coger para montar esto de Life for Hour, el concierto de Alien, porque bueno, Ken Sandin es de la formación original y, bueno, pues tenía que estar, sí o sí. Vamos a continuar con otro clásico. Vamos a estar un poquitín más, no mucho más. Hoy vamos a poner 3 o 4 temas como mucho y nos marchamos. Vamos con otro clásico increíble. Hay más. Be Dreaming, Jeffrey. You're in my blood and I can't help but love you. Don't pull. Tell you that I love you. Have I been cursed to walk this earth without you? You're in my blood. Now I can't live without you. Just take. and I can't help but love you. Don't pull away. I tell you that I love you. Yeah. Impresionante, Glenn Hughes Pathrall, The Look in Your Eyes. Un tema que de verdad, uff, los pelos de punta, ¿eh? Increíble el tema este. Siempre nos encanta recordarle de vez en cuando porque es increíble, igual que lo que va a sonar a continuación. ¡Vigilante! Yeah. Fantástico, cómo no, el amigo Jimmy Barnes, Driving Wheels, temazo que había aquel Fate Train Her, aquel álbum que sacaba en 1987 y que además tuvimos oportunidad de verle en Madrid presentando este álbum. La verdad es que un concierto. Además, el otro día estaba, ya subiré por ahí la foto, que tenemos la foto de la entrada, ya la subiré a Facebook. Nos vamos a despedir ya por hoy. Recordarte que las entradas de Alien ya han salido a la venta, veo que bastante gente comprando ya entradas, o sea que incluso ya hemos puesto la foto por ahí en nuestro muro. Ya sabes, en Ticketmaster las puedes comprar en NAC, no hace falta que te metas por internet si no quieres, puedes ir directamente a la NAC o a Carrefour y pedir la entrada de Alien, ellos te la buscan y por supuesto te la dan física, que es un tipo de entrada algo más especial, no es imprimir desde casa. Decirte que nada, que hemos terminado por hoy, gracias por estar ahí, como siempre ha sido un placer, esta semana un poquito atropellado porque bueno, llegábamos prácticamente ayer de viaje y bueno, ha sido todo un poquito corriendo, pero bueno, encantados, próximamente la semana que viene, el próximo viernes, estaremos de nuevo y esperemos que con más novedades, porque la verdad es que está todo muy, muy, muy, muy tranquilito. Vamos a ver si ya por fin empiezan a llegar nuevas cosas que estamos esperando para poder ponerte de nuevo aquí en tu programa de ahora y West Coast Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Nos vamos a despedir con Michael McDonald hasta la semana que viene. Gracias, chao. You live.